Bueno, 7:05. Les decíamos en los titulares del informativo que los trabajadores del frigorífico Canelones realizaron un paro de 24 horas en el día de ayer, pero siguieron de largo. Hoy estamos ingresando en la segunda jornada. Quiere decir que va a ser el paro por lo menos de 48 horas. Y se han declarado también en conflicto, ¿no? Estamos en contacto telefónico con el presidente del sindicato, Alejandro Abergo. Alejandro, buen día, bienvenido. Buen día, ¿cómo están? Aquí estamos, sí, como usted decía, y te agradecer primero la nota. Y bueno, sí, si a usted le interesa, ya nos está llamando, porque es la radio compañera de la clase trabajadora. Podemos, en una forma bastante resumida, porque estamos arrancando ya con las reuniones de directiva y junta de delegados, atento a lo que pueda ir sucediendo. Le podemos contar que, sí, bueno, la semana pasada, el lunes, que veníamos de la licencia y aquel periodo, ¿se acuerdan? De que tuvimos 8 o 10 días que nos mantuvieron bajo el seguro del subsidio de desempleo. El lunes llaman a los compañeros choferes de los Crown en las cámaras, que los compañeros se dedican a ubicar los pallets en los diferentes, en las diferentes estanterías, que a su vez tienen niveles, y la tarea de ellos, como dice el laudo vigente, es transportar mercadería. Llaman a ellos a una capacitación. Nosotros estábamos, como dirigentes, estábamos en un plenario de la FOICA. Lo llaman a hacer una capacitación que nos llevó más de una hora, con la novedad de que era una capacitación, pero ya le informaron los supervisores que se había instalado un programa nuevo que ya, desde ese día mismo, ese día, eso fue en la mañana, en la tarde ya estaba instalado ese sistema, el anterior había quedado caduco, y bueno, y le agregaban una tarea que también en el laudo está marcada como para los romañadores, que son quien controlan esa mercadería que transporta el chofer. Y bueno, nos comunican los compañeros eso, y habíamos llegado recién del plenario y fuimos hasta la empresa a poder entablar alguna conversación para que dejar bien claro, y esto es para quienes escuchan y sobre todo transmitir la tranquilidad a los afiliados, de que no estamos en contra de las innovaciones tecnológicas, porque vinieron para quedarse, pero sí estamos en contra de las innovaciones legales. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando las innovaciones tecnológicas se chocan de cara con las innovaciones legales, la organización sindical, por lo menos lo que sugiere, es una mesa de negociación. No sé si ahí va quedando claro. Sí, sí, le agregaron una tarea más a esos trabajadores y ustedes ya ponen el ojo en algo que va a generar problemas. Exactamente, entonces eso fue el lunes. Uh-huh. El martes había una visita importante para la cual entendimos que eso está el futuro de los trabajadores, el futuro del pueblo, que las visitas nosotros respondemos como se debe responder, como la clase trabajadora está acostumbrada. Pasamos al miércoles, en el cual nosotros entregamos a la empresa, y tenemos un recibido, un documento que enmarca un poco la situación, de que entendemos que no está del todo bien llamar a una capacitación. Pero más allá de llamar a una capacitación, que por ahí podría ser aceptada, porque se está capacitando para algo nuevo, no es la forma de decir que ya en la tarde empezamos con eso, sin reconocer la presencia de la organización sindical. Uh-huh. Entendemos que la negociación colectiva, entre otras cosas, dice que todos los cambios, lo mejor es poderlos comunicar, ¿tá? Y lo mejor es a la organización sindical, y por lo menos con una anterioridad también a los trabajadores. Acá fue, vamos a poner esto y arranca a funcionar hoy. En ese documento le dejamos claro a la empresa que de todo este movimiento que hizo la empresa, ya la dirección se encargó de comunicar al ministerio, ¿tá? Después hacemos, en otro punto, hacemos alusión a lo importante de que estos cambios sean planteados con anterioridad, y le decimos que solicitamos que la empresa, a la brevedad, si es urgente la innovación que quieren plantear ellos, busque la forma de cómo armar una reunión con todos los trabajadores de esa sección, que no son tantos, son 16 choferes, incluso de esos 16 hay 4 que harían esta tarea, en presencia también de la dirección y con un punto que es fundamental, el último punto de ese documento, que reitero, la empresa lo tiene, le planteamos que por resolución de los choferes en su asamblea, mientras no se encuentre una solución negociada, los trabajadores continuarán realizando las tareas habituales basadas en lo escrito en los laudos. Esto es fundamental. La empresa tiene en su poder una decisión de los choferes avalada por la dirección del sindicato, que no va a haber ninguna innovación hasta que no salga negociado. Está claro, sí. Bueno, ¿qué va pasando al correr de la semana? Bueno, ahí estábamos el miércoles, el jueves, logramos tener una bipartita, que es la que tenemos cada 15 días o toda la semana, y quisieron instalar ese punto en la bipartita entre la directiva y la dirección del sindicato. Teníamos otros puntos, como lo hacemos toda la semana. Cuando instalan este punto, le decimos de parte de la dirección que ellos tienen un documento en el cual nosotros necesitábamos que esos planteos fueran hechos a la totalidad de los trabajadores, como veníamos explicándole anteriormente. Hecho así, ellos querían tenerla ahí y nosotros por atrás o sin la presencia de los trabajadores no queríamos dialogar siquiera. Entonces nos citan a una reunión el viernes. El viernes va la totalidad de los choferes, acompañada por los dirigentes, y bueno, empezamos a tener la conversación, preguntas, dudas, esto vino para quedarse, hoy el chofer haría esa otra tarea, pero si esto anda bien, dicho mismo por los supervisores, esto podría seguir teniendo alguna otra acción por parte, podrían hacer los choferes, a lo cual nosotros pretendíamos en esa negociación dejar alguna cláusula, no pérdida de puesto de trabajo, bueno, todo lo que uno va formando una coraza para que no ese cambio tecnológico no termine siendo perjudicial para los trabajadores. En medio de esa discusión, ya casi al final, el gerente industrial dice que esto el lunes iba a quedar andando. Sea lo que sea, iba a quedar andando. A lo que nosotros le dijimos que al otro día iba a haber una asamblea de esa sección, pero siempre nosotros respetando el documento que yo les aclaré adelante, que mientras no haya una negociación entablada, los trabajadores continuarán haciendo las tareas habituales. Bueno, ese sábado se hizo la tarea, se hizo la asamblea, se mantiene la decisión esa, y bueno, ayer nos presentamos a trabajar, automáticamente llegaron los compañeros al lugar de trabajo, la dirección que entraba más tarde, parte de la dirección, estaba fuera del frigorífico, y bueno, el supervisor lo primero que dice es que bueno, el chofer que no esté de acuerdo con hacer esa tarea se podía ir para casa. Así fue. Bueno, los compañeros de toda esa sección respaldaron la acción de los trabajadores, de los compañeros choferes, y salieron hacia afuera, a donde el sindicato organiza automáticamente una asamblea general. Compañeros que ya estaban entrando a otras secciones salen hacia afuera y bueno, se lleva a cabo la asamblea y por unanimidad se decide el paro de 24 horas del día de ayer. Ya temprano veíamos que la cosa ya tomaba indicios de algo que iba a pasar, porque el gerente industrial desde temprano estaba ahí, acompañado por una escribana, en donde levantan un acta, ya cosas que empiezan a ensuciar la cancha, pero está, la escribana levanta un acta como que no habíamos negado la tarea, la negación a la tarea está encuadrada en el documento que presentamos el 24, y bueno, en eso llegamos ayer al paro de 24 horas. Bueno, y con respecto a cómo sigue esto, porque ahora ingresan en una segunda jornada de paro en el día de hoy, y sin negociación alguna, porque ahora no hay negociación. Claro, no, no, hemos, ayer, la segunda parte arranca ayer, cuando nosotros empezamos a, bueno, a movernos después de esa asamblea, tuvimos alguna conversación con las mediadoras del ministerio, entablando de que esto no podría ir a mayores, porque es sentarnos a conversar para negociar una tarea que es nada más escuchar la versión de la empresa, la versión nuestra, y que tuviera también el Estado, o sea, una tripartita, pero la empresa se niega a esa tripartita si los compañeros no arrancan a hacer ese trabajo. Bueno, se han buscado diferentes alternativas, pero no se llega a lograr juntarse en el ministerio. En la asamblea de ayer, después de haber presentado alguna otra alternativa, citamos una asamblea a la hora 19 y ya la empresa comienza con lo que nosotros llamamos tipo una campaña del miedo, haciéndole llegar por medio de WhatsApp a los trabajadores que el sindicato se había equivocado, que no era una medida que había que tomar sin negociación, es redundante porque estamos pidiendo la negociación y salen con WhatsApp, incluso filmaron un video en el cual se muestra cómo es la tarea. Y acá el núcleo de la discusión, nosotros no estamos discutiendo cómo es la tarea nueva, si beneficia, si no beneficia, sino lo que estamos discutiendo es que una es una innovación que no respeta los laudos. Al final de esta asamblea, una asamblea multitudinaria, llenamos nuestro local y más, estuvo casi hasta la vereda con el frío que había, sacamos una, o sea, se votó una moción de la directiva, que ellos también hicieron llegar un texto en el cual, en esa campaña del miedo, dice: ya tiran para que hay que cuidar los 904 animales que hay, porque esto va a ser un impacto inmensurable para los trabajadores de la empresa. Ya se está tratando de que asustar no solo a los trabajadores, sino al pueblo, que más que lo tuvieron asustado durante un año y medio cuando nos tuvieron afuera. Nosotros, en una asamblea muy madura, la moción era decirle a la empresa que los trabajadores habían considerado que esos 904 animales podíamos, le dábamos la posibilidad a la empresa de hacer la faena, pero entraría solamente la faena a matar esos bichos, con la única condición de que en la misma mañana de hoy nos sentábamos en tripartita a dialogar esto y poder seguir para adelante. Así se lo comunicamos al ministerio. El ministerio se lo plantea a la empresa. El ministerio nos dice que era una muestra de buena fe eso, Sí. pero se lo plantea a la empresa y la empresa nos comunica que no. De ahí nos declaramos en conflicto y, bueno, y son estas otras 24 horas. De aquí en más veremos la forma de cómo poder hacer entender a la empresa y, si se quiere, también al ministerio, que estamos agotando los recursos para la negociación, pero si una de las partes no se sienta a conversar con la empresa, o sea, si una de las partes, que es la empresa, no se sienta a conversar con los trabajadores y el Estado, no hay forma de llegar a un acuerdo o de llegar a un desacuerdo que nos deje la posibilidad de poder declararnos en conflicto. Es facilísimo. Si yo no quiero firmar un acta de desacuerdo, no voy a esa reunión. Y bueno, y los dejo atados de pie y mano a los trabajadores. Acá la dirección de Sofrica junto con la Junta de Delegados ha agotado los recursos, también el Ministerio es testigo de eso. Y bueno, ante la imposibilidad de poder firmar un acta en desacuerdo, es una como algo que está utilizando la empresa, no solo con Sofrica, sabemos en algunos otros lugares en los cuales se niegan a firmar un acta de desacuerdo, que pensamos que es nada más que para que no puedan los trabajadores tomar medidas. Perfecto. Alejandro Abergo, quedó claro el tema. Gracias por ahora. Nos mantenemos atentos y te pedimos que cualquier novedad que surja, que Federico Daverede, por ejemplo, como director nacional de trabajo, logre convencer a la empresa de formar esa mesa de negociación y bueno, que nos informe para estar al tanto del tema y bueno, y mantenemos el contacto en los próximos, en las próximas horas, a ver si puede surgir ese ámbito de negociación. Han mostrado buena voluntad los trabajadores con la propuesta de ingresar a matar esos casi 1000 animales que están esperando allí y la empresa se niega. Quiere decir que están enojados. Bueno, se le va a tener que pasar el enojo a la empresa porque esto se arregla hablando. Así claro, que... Sí, te escucho. Sí, los agradecidos somos nosotros. Lo que sí, nosotros siempre buscamos es ser claros. No solo ser claros para la prensa amiga como son ustedes, sino que para los afiliados, que ya sabemos de la incertidumbre que nos hizo pasar hace 4 años atrás esta empresa. Y bueno, sí, estamos buscando eso, que de repente sea el Ministerio, sea Federico de Avedere quien nos llame para poder sentarnos a conversar. Y somos optimistas de que esto se puede sacar adelante. Con buena fe y con ganas se puede sacar adelante. Perfecto. Alejandro, muchas gracias por el tiempo y la información, Gracias a ustedes y siempre lo vamos a mantener en contacto.